and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. In the summer time, en verano, en tiempo de verano, que es el que acabamos de escuchar en la voz de Mango Jerry, y que es el verano que acabamos de estrenar hace dos días, pues que ya saben que estamos desde entonces en esta nueva estación. Y muy buenas noches a todos. Como siempre, empezamos un jueves más nuestro programa En un rincón del alma. Y como del alma se trata, y teniendo en cuenta pues de que este pasado 18 de junio se ha celebrado el Día E, Día del Idioma Español, que tantos y tantos millones en el mundo lo hablan, pues luego en nuestro microespacio cultural hablaremos un poquitín más extensamente de este tema. Y con este motivo pues hemos querido dedicar este programa a las palabras, a esa herramienta maravillosa, a ese poder pues que tienen las palabras, que nos sirven pues para sentir, para vivir, para soñar, para tantas y tantas cosas. Las palabras nos pueden herir, nos pueden servir de bálsamo para el alma. Y bueno, tantas y tantas palabras que, bueno, que a lo largo del programa, como el Instituto Cervantes ha ido haciendo durante todos estos días, recogiendo aquellas palabras que suelen sonar más hermosas, que a cada uno de nosotros nos puede gustar, pues iremos intercalando alguna de esas palabras y dedicándole pues a este tema pues lo que es todo el programa. Empezamos, como les decía antes, como se trata del alma, de este rincón del alma que cada jueves le ofrecemos a todos ustedes, pues vamos con Gillian Chester, que nos interpreta este Palabras del Alma. Corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiéreme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas. Dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del alma. Eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras Dios, por eso digo, dime que sí para vivir junto a ti, tiempo entero y con tarjeta marcada. Dime que no para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua. Y eso es amor. Y eso es amor. Solo decir la verdad. Oh, oh, oh. Palabras del alma se despiertan para ti. No podemos hacer del amor un adiós, por eso dame tan solo un momento más, te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Y eso es amor. A la memoria de José Agustín Goytisolo. He elegido el silencio para escribirte estas palabras. Te has ido y todavía no sé por qué. Quizá no quieras saberlo nunca. Dicen que estabas triste, que ya no podías con la vida ni ella tampoco contigo, que todo había perdido la luz y el color que tanto amabas. De los que viven junto a mí, pocos te conocen. A pesar de ello, también te desean paz. Descansa tranquilo, ya puedes volver a tu madre. Nosotros no quedamos solos, nos acompañan tus caricias y el nombre de Julia. Thank you. nuestros labios que se fundan en un beso. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés, pero a veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir. Amar es algo más que hacer reír. Yo sé que llenaré tu vida de amor. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios. Amor, amor, sobran las palabras, hemos escuchado, y nos sobran, aquí no nos sobra, aquí al contrario, estamos, como dijimos antes, celebrando que somos afortunados de tener este idioma maravilloso, el español, con tantas y tantas palabras hermosas, y una de ellas, ya saben, que vamos a ir recordando algunas palabras de las que más nos gustan, recuerdos, por ejemplo, una palabra muy hermosa, que yo creo que todos tenemos siempre presente, siempre nos gusta tener esos lindos recuerdos, aunque a veces nos duelen, pero es, como se suele decir, una manera de volver a vivir esos momentos, esos recuerdos maravillosos que todos solemos tener. Y recuerdos de Andalucía, en este caso, pues es una linda, lindísima canción que un estupendo amigo, Tomás Quesada. Él no es andaluz, aunque tiene sangre andaluza. Es valenciano, otra linda tierra, maravillosa. Y él ha tenido a bien, pues, dejarnos aquí en el programa este lindo tema. Yo se lo agradezco mucho, Tomás. Un saludo para ti desde aquí, desde Andalucía, desde Cádiz, que sé que te tira mucho Andalucía. Y bueno, yo cuando conocí esta voz maravillosa, la verdad que me dejó prendida de su voz instantáneamente. Me ha gustado mucho y tiene, pues, abarca todos los estilos. Después lo volveremos a escuchar en otro bonito tema, pero él ha querido, pues, ofrecernos con deferencia a esta tierra andaluza este lindo tema, Recuerdos de Andalucía, con Tomás Quesada. Las flores, la guitarra, los amores y la farra, los toros, los toreros, el salero y el sol. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción. Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, candelas y alegrías, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción. Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. El cante, palmoteo, los desplantes y el copeo, candelas y alegrías, castañuelas y olé. Recuerdos de Andalucía que inspiran esta canción. Recuerdos de Andalucía que guardo en mi corazón. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedó. Tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Le mie parole sono sassi, precisi aguzzi pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese, sono nuvole sospese, gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Sono lampi dentro a un pozzo, cupo abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato. Sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate, per sbaglio tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire, lo ammetto, strette tra i denti, passate ricorrenti, inaspettate, sentite o sognate. Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare. Sono giocattoli e zanzare, sabbia da ammucchiare, piccoli divieti a cui disobbedire. Sono andate a dormire sorprese da un dolore profondo che non mi riesce di spiegare. Fanno come gli pare, si perdono al buio per poi ritornare. Sono notti interminate, scoppi di risate, facce sovraesposte per il troppo sole. Sono queste le parole, dolci o rancorose, piene di rispetto oppure indecorose. Sono mio padre e mia madre, un bacio a testa prima del sonno, un altro prima di partire. Le parole che ho detto e chissà quante ancora devono venire. Strette tra i denti, risparmiano i presenti, immaginate, sentite o sognate. Spade fendenti, al buio sospirate, perdonate, da un palmo soffiate. No tuve amor a las palabras, si las usé con desnudez, si sufrí en esa búsqueda, fue por necesidad de no perder la vida y envejecer con algo de memoria y alguna claridad. Así uní las palabras para quemar la noche, hacer un falso día hermoso, y pude conocer que era la soledad el centro de este mundo, y solo atesoré miseria, suspendido en el placer para experimentar una desdicha nueva. Besé en todos los labios posada la ceniza, y fui capaz de amar la cobardía porque era fiel y era digna del hombre. Hay en mi tosca taza un divino licor que apuro y que renuevo, desasosiega y es remordimiento. Tengo por concubina a la virtud. No tuve amor a las palabras, como tener amor a vagos signos cuyo desvelamiento eran tan solo despertar la piedad del hombre para consigo mismo. en el aprendizaje del oficio se logran resultados. Llegué a saber que era idéntico el peso del acto que resulta de lenta reflexión y el gratuito. Y es fácil desprenderse de la vida o no estimarla, pues es en la desdicha tan valiosa como en la misma dicha. Debí amar las palabras. Por ellas comparé con cualquier dimensión del mundo externo: el mar, el firmamento, un goce o un dolor que al instante morían, y en ellas alcancé la raíz tenebrosa de la vida. Cree el hombre que nada es superior al hombre mismo, ni la mayor miseria, ni la mayor grandeza de los mundos, pues todo lo contiene su deseo. Las palabras separan de las cosas la luz que cae en ellas y la cáscara extinta, y recogen los velos de la sombra en la noche y los huecos, mas no supieron separar la lágrima y la risa, pues eran una sola verdad y valieron igual sonrisa, indiferencia. Todos son gestos, muertes, son residuos. Mirad al sigiloso ladrón de las palabras, recta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Sera raccontami un'altra, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare, l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Parole, parole, palabras, palabras. Nos lo ha dejado la inolvidable Mina junto con Alberto Lupo. Y seguimos recordando palabras, ya que estamos en el rinconcito del alma, pues precisamente alma es una de las muchas lindas palabras, una palabra con mucho significado y que no deberíamos de olvidar nunca, ni la palabra en sí, ni su significado. Y seguimos con el mundo de las palabras, en este caso, dos palabras. Nos lo va a cantar Pedro Román. De Alfonsina Storni, un poema de ahí, Alfonsina. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que digo sin quererlo. Oh, qué bella la vida, tan dulces y tan bellas, que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo, imitando tijeras. Palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas. Palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Quisieran cortar estrellas. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. Quisieran cortar estrellas. Gracias. Después de este hermoso poema de Alfonsina Storni, que hemos escuchado cantado, pues nos vamos, después de estas dos palabras, no con dos, sino con tres. Tres palabras es el tema que nos trae hoy nuestro querido amigo canario Antonio Cejudo, pero antes nos va a dejar también, antes de estas tres palabras, nos va a dejar un hermoso poema escrito por Luis Sanz, un estupendo escritor y poeta que Antonio Cejudo pues ha grabado, ha musicado y nos va a deleitar ahora pues escuchándole en este Amor sin Límites. La palabra amor es otra de las muchas que vamos a ir recordando a lo largo pues de este programa, que está, como saben, dedicado a las palabras, al idioma español, recordando pues esta celebración que se hizo hace unos días del idioma español, precisamente el día de España, de español. Y nosotros pues desde aquí estamos dedicando este programa a recordar pues algunas de las lindas palabras que este idioma conlleva. Y pues como les decía, después de estas dos palabras nos vamos con tres palabras que nos canta, como él sabe hacerlo de bien, este canario Antonio Cejudo, pero antes nos deja un hermoso poema de Luis Sanz titulado Amor sin Límite. Un saludo para Luis, para Antonio, y le escuchamos como siempre con mucha atención y con mucho agrado. Amor sin Límites, de Luis Sanz. Bésame con amor desfogado, ámame pero no me lo digas, aunque siempre esté a tu lado, esperando llegar el día. Tiemblo de emoción pensando que estoy a tu lado, llorando de amor como un niño, como tu irremediable enamorado. El amor no es el final, sino el comienzo sin límites, de cariño y dulzura, que tú me sabes dar. Solamente mis angustias, y estas palabras son como me gustas. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. A los 15 años no se saben más. Quisiera decirte lo mucho que te quiero. En palabras hermosas podré explicarte que por ti yo me muero. Y si a veces yo pienso que tú no me quieres, ahí me desespero. Al no sentir tu presencia se convierte en tormento la dicha, mi cielo. Y quisiera con mis manos llegar hasta el cielo. Y quisiera robar mirar y ponerla en tu pelo, mi cielo. Quisiera decirte lo mucho que te quiero. En palabras hermosas podré explicarte que por ti yo me muero. Y si a veces yo pienso que tú no me quieres, ahí me desespero. Al no sentir tu presencia se convierte en tormento la dicha, mi cielo. Y quisiera con mis manos llegar hasta el cielo. Y quisiera robarle a la noche para ti un hermoso lucero. Y quisiera con mis manos, llegar hasta el cielo. Y quisiera bajarle una estrella y ponerla en tu pelo, mi cielo. Segundo Rosero nos acaba de dejar estas palabras bonitas. Y de palabras bonitas precisamente es de lo que se trata. Estamos recordando todas aquellas palabras bonitas, lindas, que más nos gusta, pues del idioma español. Hemos recordado ya alma, hemos recordado corazón y nos queda otra muy muy linda, muy importante y con mucha fuerza, como es vida. Vida es la que tenemos que tener, pues hasta que Dios lo quiera, tenemos que luchar por ella, tenemos que vivirla. Y las tres juntas, las tres palabras juntas, alma, corazón y vida, es lo que nos trae ahora nuevamente. Lo tenemos aquí a este buen amigo valenciano. Él lleva pues más de 30 años en el mundo de la música. Tiene una voz, como vais a escuchar, como ya habéis escuchado antes, maravillosa, una entonación estupenda, y pues nos vas a dejar, Tomás, este lindo, lindísimo tema, alma, corazón y vida, en la voz de Tomás Quesada. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte,

Franco De Vito nos dejó este solo palabras. No solamente tenemos palabras, estamos escuchando música, poemas, estamos acompañados de nuestros queridos amigos, como siempre, y otra palabra que vamos a recordar es gritar, grito, gritando. Tenemos que gritar a veces, no siempre resulta hermosa, pero sí tenemos que gritar cuando vemos una injusticia. Tenemos que gritar pidiendo que no haya violencia, pidiendo la paz. Y este grito nos lo trae hoy en las voces maravillosas de los Tres Aries. Empezamos aquí este rinconcito canario que cada jueves tenemos. Nuestros queridos amigos, los Tres Aries, nos cantan este Voy gritando por las calles. Y luego pues escucharemos al veterano grupo Los Faicanes en un precioso tema también, que estas noches maravillosas de verano que empezamos a disfrutar ahora, pues ellos nos cantan esta Mis noches sin ti. Y un saludo desde aquí, desde Andalucía, para Julio, para los Tres Aries y para los Faicanes. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere, y mis gritos en la noche claman tu nombre clama. En el eco de la noche tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú, ay, ya no me quieres, y mi llanto se ahoga al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer. Ahí voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Matará la angustia porque tú, ay, ya no me quieres, y mi llanto se ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Ahí voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía, en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, llevo en mis labios tus besos dulce y guapuro. Tu cabellera se basa, acaricia mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave del cucurú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Maravillosa esta noche de los Faicanes, y hablando de noches, nos vamos ahora pues a recordar al famoso Dudinámico, aquellos chicos maravillosos de hace muchas décadas, que nos van a traer otra hermosa noche, estas noches de Moscú, que se la vamos a dedicar con mucho gusto, con mucho cariño, a nuestro buen amigo Toño. Él, espero que esta vez le vaya bien la técnica, le funcione la conexión a internet y él pueda pues escuchar esta canción que nos pidió, Noches de Moscú, con el dúo Dinámico, para ti, Toño. Un saludo. Thank you. hago yo tal? Es de un triste amor, de un alma sin calor, que su pena viene a solotar. Palabras que sin tu risa andan descalzas. Sé de palabras que se secaron en tu garganta. Sé de palabras. Sé de palabras que en un principio no fueron nada. Y esas palabras fueron creciendo sin que notaras. Que tus palabras son más valiosas cuando las callas. Sé de palabras. Sé de palabras. Ven y me das sin preguntar. Palabras que me llenen de amor mi corazón. No pide más palabras que le hagan, que le hagan soñar. Sé de palabras que son valientes como los vientos. Sé de palabras que son parientes de tu silencio. Sé de palabras que muchas bocas no tienen precio. Sé de palabras. Mi recuerdo para vosotros. Vivir es cosa de 3 días y medio. La primera mañana seremos para mirar el horizonte. Y porque cansa ser equilibrista, esa tarde vamos a romper lo establecido, a ir contracorriente. El día segundo crecerá con cada caricia que despierte en nuestras manos. Al que hace 3, nos dejaremos nombrar, y cuando la luz nos acune, les devolveremos la ternura y los sueños que guardamos bajo la almohada. La última mañana quedará para lo bello, un naranjo en flor y el cielo de jazmines que nos regresará a la tierra. Vidas, mírame, que se esfuman los segundos, quédate, ya no hay tiempo más que el tiempo que nos queda para amarnos y besarnos, mira que ya no hay regreso y la vida se va en un instante, quédate conmigo y no lo dudes más, que se va y se va. La vida se te va entre sueños y promesas y palabras. Y yo creo en ti como creo en Dios. Y con eso me basta. Lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en Dios. Lo demás son palabras, lo juro. Tan solo palabras, palabras. Escúchame, no quiero vivir de lo que pudo ser, y me niego a ser amigo de esta soledad. Si ya sé que te encontré, y lo que queda de vida es para amarte, besarte. Mira que ya no hay regreso, y la vida se va en un instante. Quédate conmigo y no lo dudes más. Que se va y se va, la vida se te va, entre sueños y promesas y palabras, palabras. Y yo creo en ti, como creo en Dios. Eso me basta, lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en Dios. Lo demás son palabras, lo juro, tan solo palabras. Baby. Y yo creo en ti, como creo en Dios. Con eso me basta, lo demás son palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en Dios. Lo demás son palabras, lo juro. Tan solo palabras, palabras. Y yo creo en ti, como creo en Dios. Eso me basta. Lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hace el amor. Creo tanto en esto como creo en Dios. Lo demás son palabras, lo juro. Tan solo palabras. Palabras, y yo creo en ti, como creo en Dios. Con eso me basta, lo demás son palabras, palabras. Y creo en los milagros que te hacen amor. Tan solo palabra es lo que nos ha dicho Marc Anthony. Y tan solo palabra vamos ahora a expresar. Pues empezamos aquí el pequeño espacio cultural de cada jueves. Estamos dicho antes que estamos dedicando pues el programa precisamente a hacerle un tributo a la palabra. La palabra ya hemos dicho que tiene pues una fuerza enorme que nos llega muy directamente al alma, a los sentimientos, que puedes pues cambiar de alguna manera el pensar de las personas. Y bueno, teniendo en cuenta que el pasado día 18 pues se celebró a través del Instituto Cervantes el día E, día del idioma español, Y bueno, se presentaron una serie de palabras que cada uno fue eligiendo la que más le gustaba. Entre todas ellas hubo unas votaciones y parece ser que la que quedó como la palabra más votada fue Querétaro. Es el nombre que denomina pues a una ciudad mexicana cuyo significado es Isla de las Salamandras Azules. La verdad que la palabra es como poco extraña y bueno, no sé, me resultó un poquito difícil de pensar que se había votado esa palabra como la más conocida, como la más querida por todo el que habla español, pero en fin, esta es la que ha salido en primer lugar, seguida de Gracias, que parece ser que la propuso el cantante Rafael, y de Sueños. Esta sí es una palabra muy bonita también, al igual que Gracias. Esta última, Sueño, fue propuesta por el famoso doctor psiquiatra, el doctor Rojas Marcos. Y bueno, pues esto es, digamos, el pequeño homenaje que hemos querido hacer a este día en que hemos celebrado este idioma nuestro tan hablado. Según los expertos, dentro de algunos años, para el 2050 o así, será pues casi el primer idioma del mundo. Y bueno, pues tenemos que estar orgullosos de la grandeza y la riqueza del idioma de que disfrutamos. Otra efeméride que hemos celebrado también la semana pasada fue el cumpleaños del gran Paul McCartney, uno de los Beatles, que bueno, ha sido también nombrado por la reina Isabel como ser caballero de la orden de Isabel II, y creo que ha batido pues hasta un récord, creo que aparece en el libro Guinness de los récords como el músico y compositor de mayor éxito en la música contemporánea. Ya sabemos que Yesterday, que está compuesta por él y por John Lennon, pues bueno, ahí está, ha sido una de las canciones más famosas, yo creo que en la historia de la música. Así que le felicitamos desde aquí por sus 69 años, aún sigue él componiendo y cantando, y bueno, para todos creo que fue algo muy especial, esos chicos de Liverpool, los Beatles, y muy especialmente Paul McCartney, que parece ser que era, bueno, uno de los que llevaba la batuta del grupo. Y bueno, seguimos con otras noticias, esta vez de índole local. Ayer se inauguró pues la Feria Mar de Libertades, que se está celebrando aquí en el muelle de Cádiz, en el puerto, y bueno, está pues el galeón La Pepa, cuyo principal función pues en los próximos meses será dar a conocer la Carta Magna de 1812, pues que los gaditanos tuvimos algo que ver en ella, y que irá recorriendo pues numerosos países de Iberoamérica, pues dando a conocer y promocionando la Constitución y bueno, promocionando pues todos los eventos, todas las cosas que celebraremos para el próximo año en conmemoración pues del bicentenario de la famosa Pepa, la Constitución de 1812 de Cádiz. También en estos días pues está dando a conocer un nuevo libro de poemas de Marta Fernández Portillo, que lo presentará dando un recital de sus poemas pues en estos días, el próximo mañana mismo, el viernes. Y bueno, y ya en la fecha que estamos, 23 de junio, ya pasada las 12 de la noche, estamos pues en la noche mágica y famosa de San Juan, el famoso solsticio de verano. Está la noche más corta del año y bueno, pues ante que nada vamos a felicitar a todos los Juanes, Juanas, John, Johnny, Juanito, Juanita, y sobre todo, muy especialmente, a un Juanito muy, muy, muy querido. Muchas felicidades, un millón de besos para ti, Juanito, te quiero. Y seguimos pues hablando de las noches de San Juan, que como saben se celebran pues muy especialmente por la parte de Valencia, en Alicante, con las hogueras, y aquí en Cádiz pues también tenemos las famosas quema de los Juanillos. Son muñecos que se hacen pues representando escenas e historia pues de aquí, de la ciudad o de España. Algunos hechos conocidos durante el año se representa en una especie de monumento de cartón y luego pues se le prende fuego como es lo habitual en esta noche, las famosas hogueras. Así que vamos a seguir ahora con el programa, pero ya con temas aludiendo pues a esta noche mágica de San Juan. Y le deseamos pues que, como les digo, todos los Juanes disfruten de su día, de su 24 de junio, y los demás pues que paséis una noche estupenda, que queméis todo lo viejo que tengáis, que pidáis buenos deseos y empezar pues este verano que empieza prácticamente, aunque ya meteorológicamente ya hizo su entrada el pasado día 21, pero digamos que oficialmente empieza en esta noche, y a disfrutarlos todo el mundo. Y nos vamos con Juan y Junior en San Juan precisamente. El pórtico en la iglesia de San Juan y el santo de madera frente a ti se hicieron mis amigos y fueron mis testigos el día en que nacía nuestro amor. El santo sonreía borracho y yo un poco azarado te miré sencillas y amorosas, un día nos queríamos casar. En San Juan, en San Juan. Vuelan las campanas al viento, son presentimientos de que pronto volverás a estar aquí. Vuelan como golondrinas, como mis ojos, tus labios con mis labios yo besé. Es San Juan. Leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. Estrellas, las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Más que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos y te afectarán a cantar con ellos en San Juan. Y con esta noche de San Juan que nos ha dejado Bertín Osborne, pues hemos llegado un jueves más al final de nuestro programa en Un Rincón del Alma. Queremos, como siempre, agradecerle vuestra compañía. Esperamos que haya sido de vuestro agrado todos los temas que hemos ido poniendo. Y como siempre, pues esperamos también encontrarle nuevamente el próximo jueves. Nosotros nos vamos a ir sin, no nos vamos a ir sin dejarle pues la última palabra, una de las que a mí particularmente me gusta mucho, no solamente por su significado, que es un poquito pues nostálgico y tristón, pero me gusta su sonido, me gusta escrita, y es pues la palabra melancolía. Nos vamos no con melancolía, sino con alegría, a disfrutar de esta noche, a coger el trébol, y les dejamos hasta el próximo jueves. Sean todos muy felices y hasta siempre. Melancolía.